la pena que anda en el aire. Seguro choca conmigo. Hace ya un tiempo que ando de malas, de la mano del olvido. Por eso hoy que me miras, mujer, ojitos de amante, sé que en tu trampa voy a caer y esta noche voy a amarte, aunque mañana cuando te vayas por ti tenga que gritar. No hay corazón, corazón, corazón. Aunque